Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero ¿cachai? Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Bienvenidos a un nuevo programa. Como ya sabéis, la nuestra es una radio que emite desde internet hace ya más de 8 años, con la que tratamos de subvertir conciencias y de transmitir mensaje crítico. Si ha habido un territorio en la ciudad de Burgos al que hemos dedicado especial atención durante todo este tiempo, ese es sin duda el barrio de Gamonal. Y hoy vamos a hablar no solo de sus conflictos, como hemos hecho a lo largo de este tiempo, sino también de su historia. Una historia que no se entiende sin analizar estos conflictos, pero que también es necesario comprender el porqué de la forjación, el porqué de la creación de un territorio como Gamonal, y donde hunde sus raíces a la hora de configurar su identidad. Para ello, tenemos al otro lado del teléfono a Luis Castro, historiador con el que ya hemos tenido la oportunidad de hablar en otros momentos, que es autor de un interesante escrito como es Apuntes de la Historia de Gamonal de Río Pico. Muy buenas tardes, Luis. Rebienvenido a Radio Onda Expansiva. Hola, buenas tardes. Encantado. Luis Castro, que además de historiador es profesor de Instituto de Geografía e Historia, y además durante muchos años lo fue en uno de los institutos más significativos de Gamonal, el Félix Rodríguez de la Fuente. Pues sí, bueno, los más significativos y el único que hubo durante mucho tiempo, porque prácticamente, bueno, luego hay otro de formación profesional que se hizo más tarde, ¿no? Sí, sí, desde luego, ahí estuve pues nada menos que 17 años. Recordado por seguramente muchos de los oyentes que nos están escuchando, o muchos de, yo no tuve la suerte o la mala suerte de ir al Félix, pero muchos de los amigos con los que comparto existencia me hablan bien y mucho de ti como profesor. Pero dejémonos ya de elogios. Y Luis, una de las cuestiones que nos planteamos, o que muchas personas se plantean cuando se preguntan acerca de Gamonal, es ¿de dónde surge este término tan especial y cuándo se puede hablar por primera vez de Gamonal en la historia? Bueno, parece ser que el topónimo, el nombre del lugar de Gamonal, se refiere a una planta que es el gamón o asfódelo. Es una especie de arbusto pequeño, grisáceo, que suele aparecer en la cercanía de los corrientes de agua. En este caso, pues estaría cerca del río Pico, y es una planta a la que los antiguos relacionaban con la muerte. No sé, no creo que, en fin, todo eso tuviera que ver con lo que era el pueblo en sí, sino, bueno, sencillamente con estas plantas. Claro, lo que ocurre es que, como cuando se hizo el polígono industrial, el río Pico quedó desviado antes de llegar al pueblo, porque antiguamente atravesaba de este a oeste, ¿no? Por el medio, prácticamente por el centro del pueblo, pues al hacerse el polígono industrial eso ya no ocurre, porque se desvía directamente hacia el Arlanzón, bastante arriba, ¿no? Digamos. Ese es la relación que tiene el nombre. Y la primera vez que tenemos en un documento histórico el término de Gamonal data de la Edad Media, al menos. Sí, más allá, no voy a recordar exactamente, pero hubo, no sé si en el siglo IX o X, ya parece ser que existía. Incluso parece ser que antes de que el obispado de Burgos, el obispo que antes estaba en Oña, de esta zona, antes de que se trasladara a la ciudad de Burgos, durante un tiempo muy breve estuvo en Gamonal. O sea, que tiene un origen un origen medieval, pues como muchos otros pequeños núcleos de lo que era el alfoz de Burgos, ¿no? Que, porque incluso puede pensarse que Burgos, que también hay distintas hipótesis sobre la el topónimo de Burgos, ¿no? Pero uno podía ser precisamente la referencia a los burgos o pequeñas aldeas que tuviese en los alrededores, ¿no? Lo que era la ciudad, que era en su origen, pues era una plaza fuerte, ¿no? Fortificada, que extramuros pues tenía pues muchos pequeños núcleos, pues aquí en la zona de Gamonal, pues fíjate que en un radio relativamente pequeño tenemos Villafría, Castañares, Pillimar, etcétera, etcétera, ¿no? Y Luis, como persona conocedora de primera mano de Gamonal, no solamente como historiador, sino conocedor de su sociología y de su realidad cotidiana, ¿cuál crees que es la causa de que quizás esta zona de Burgos tenga una identidad propia? ¿Cuáles son las circunstancias que han contribuido a desarrollarla? La verdad es que la identidad de un barrio, de un pueblo, de una ciudad, es difícil definirla porque las sociedades cambian igual que cambiamos las personas, ¿no? Entonces, claro, el Gamonal de hoy, pues a lo mejor tiene, bueno, iba a decir que poco que ver, no, sí que tiene que ver, lógicamente, con el de los años 70, ¿no? Porque yo creo que ahí tiene una población consolidada, que es un grupo de gente que fue la que vino a trabajar cuando se hizo el polígono industrial, pero si nos remontamos más atrás, pues el pueblo de Gamonal era un núcleo agrícola muy pequeño, muy pobre además, y entonces según de qué época estemos hablando, tendríamos que definir un carácter distinto. Ahora, si lo que me preguntas, supongo que vas por ahí, ¿no? Lo que ha trascendido en los últimos años, ¿no? A través de los medios, sobre todo, sobre, bueno, este espíritu de lucha, ¿no? De reivindicación constante, ¿no? De los vecinos y vecinas de Gamonal, ¿no? En torno a cuestiones que consideran injustas y cómo han conseguido, bueno, pues con esas luchas, pues algunas victorias. Pues yo creo que eso también tiene varios orígenes, porque en parte el hecho de que el barrio cuando crece y se convierte en lo que hoy es, que es consecuencia de la ubicación del polígono industrial, pues se diseña urbanísticamente muy mal, francamente mal. Es decir, se hacen actuaciones puntuales que no responden a un planteamiento global, no se prevén las dotaciones que eran necesarias, pues de aparcamientos, de espacios libres, el viario no tiene apenas lógica, porque no responde a un plan urbanístico, sino que responde a las alineaciones de las parcelas previas que había, que eran parcelas rurales, ¿no? Y entonces eso da lugar a un espacio urbanístico francamente desastroso, ¿no? Entonces, desde los primeros momentos la gente de Gamonal pues estuvo luchando por intentar remediar eso. Por otra parte, también yo creo que influye el hecho de que la mayoría o el grupo más significativo de Gamonal sean trabajadores y trabajadoras de las grandes fábricas del polígono, que tienen o han tenido plantillas bastante grandes, bastante estables, con un nivel de sindicación y de compromiso político pues relativamente significativo. Y en definitiva, yo creo que todo eso influye, ¿no? A la hora de que la gente pues salga a la calle en un momento dado o exija donde tenga que exigir lo que considera que es justo. Estamos hablando ahora de Gamonal como una parte más de la ciudad, pero no siempre fue así. La anexión, la que forma ahora parte Gamonal de la ciudad de Burgos, se produce a través de un acuerdo que firman el Ayuntamiento de Burgos y Gamonal entre el 17 y 21 de mayo del 54, y se hace finalmente efectivo en enero de 1955 con Florentino Díaz Rey como alcalde. Pero antes de esta definitiva anexión hay otras tentativas que datan en algunos casos de mediados y finales del siglo XIX. A mí me gustaría, Luis, que nos hablases un poco de estas tentativas anteriores que se dan en época tan temprana. La verdad es que yo de eso no tengo mucha no tengo mucha documentación, ni yo ni creo que nadie, por una razón muy sencilla, y es que cuando se hizo la anexión, en el año 55, como bien dices, los efectos eran a partir del 1 de enero, en el decreto en el que se fijó eso, bueno, pues eso llevó un proceso, efectivamente, hubo que hacer unos plenos tanto en la comunal como en la ciudad, etcétera. Se debió de hacer algún tipo de protocolo, pero yo en algún momento he intentado consultar esa documentación que pueda haber relativa a la anexión de la comunal y no existe, o por lo menos en el momento en que yo me he interesado por ella en el archivo municipal de Burgos, prácticamente no hay casi nada. Me parece que lo único que llegué a ver fueron las actas de los plenos de Gamonal y de Burgos relativas a esta cuestión, pero que son actas muy poco significativas, ¿no? Bueno, lo único que se dice es que, bueno, pues que se toma ese acuerdo y que se tira para adelante, ¿no? Lo que sí que parece que es cierto es que el pueblo de Gamonal, o la mayoría del pueblo del pueblo de Gamonal, era contraria a la anexión en los años, digamos, anteriores a los 50. Por la razón que fuera, porque, bueno, pues quizá lo veían con desconfianza, quizá pensaban, bueno, pues que se podían manejar mejor ellos solos, o no había un especial interés. Claro, lo que pasa es que según va pasando el tiempo, claro, un pueblecito ya en el siglo XX, pues necesita unas mínimas infraestructuras y, por ejemplo, pues en Gamonal no había agua corriente, había solamente la fuente y los lavaderos, no había desagües, no había servicios básicos, ¿no? Y eso supongo yo que es lo que pudo influir ya en un momento dado en que poco a poco, pues bueno, eso y la presión política, obviamente. Está claro que fuese cual fuese la opinión de los vecinos de Gamonal, que cuando se anexiona eran 2000 y pico, estamos hablando en plena dictadura de Franco, pues si esa era la voluntad de una ciudad como Burgos, o del régimen, porque en definitiva esto tenía que tener el visto bueno del gobierno, pues obviamente si las autoridades estaban porque Gamonal tenía que integrarse en Burgos, pues está claro que por mucho que se hubieran opuesto no hubieran conseguido nada, ¿no? O sea, que en definitiva era una cosa cantada. Era una cosa cantada, entre otros motivos, porque cuando se anexiona Gamonal ya se habían anexionado los de alrededor, ya se habían anexionado Villafría, Viñima, etcétera. O sea, que era algo previsible. También se habla, o en los apuntes de la historia de Gamonal de Río Pico, de un intento frustrado de anexión en pleno periodo de la Segunda República, y no solo, incluso durante la Guerra Civil en 1938, el que era el alcalde en funciones en aquel momento, Manuel de la Cuesta, lo intenta también con poco éxito, y a lo que nos lleva a hablar también de la especial quizás relevancia que tuvo Gamonal, o al menos su aeródromo, durante el conflicto de la Guerra Civil Española. Sí, hombre, ya hay que tener en cuenta que si ya nos situamos en la época de la Guerra Civil, el hecho de que Gamonal estuviera o no estuviera integrado en Burgos, a efectos prácticos, no era muy relevante para las necesidades militares del momento, ¿no? Entonces, quizá lo más importante era el aeródromo, efectivamente. Bueno, hay que tener en cuenta que no era un aeródromo, eran dos. En Gamonal había uno que tenía carácter civil y en Villafría otro más bien militar, aunque eran aeródromos pues con muy poca actividad, si es que habían tenido alguna, una cosa un poco novedosa, y que desde mi punto de vista yo sospecho que fueron completamente operativos ya en la Guerra Civil y con la ayuda de la aviación alemana, de la Luftwaffe, y tuvieron un papel muy grande esos aeródromos de cara a la campaña del norte en la primavera, verano del 37. Pues por ejemplo, sabemos perfectamente que los aviones que bombardearon Guernica en parte salieron de Gamonal, y otra parte salió de Vitoria, y hicieron otros ataques pues a distintas ciudades y zonas del País Vasco, y esa infraestructura fue operativa. igual que supongo que también se utilizó a tope el cuartel de intendencia, el capitán mayoral, que entonces, aparte de intendencia, pues ahí también había un campo de tiro. Y bueno, luego estaba el polvorín de las Carderas en la parte de abajo, ya limítrofe con lo que era Burgos, un polvorín y fábrica de municiones, más o menos en la zona de donde ahora está el centro comercial Camino de la Plata, porque claro, tenemos que imaginar que entonces toda esa zona eran descampados, entre otros motivos, porque pues fábricas de municiones y polvorines no se podían poner al lado de centros habitados, ¿no? Y esas eran las instalaciones militares, porque luego las otras que hay son posteriores, ¿no? Las otras, pues por ejemplo, el posteriores a la Guerra Civil, quiero decir, pues la Academia de Ingenieros, la Polideportiva Militar, la Residencia de de Oficiales, todo eso ya es de la época de Yagüe. Uno de los hechos que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la anexión de Gamonal es que el Ayuntamiento de Burgos esgrimía una serie de causas que trataron de hacerse llevar a cabo por parte de sus concejales. ¿Cuáles eran las causas que escribía en aquel momento el Ayuntamiento de Burgos? Pues ya te digo que no hay mucha documentación, pero yo pienso que en parte es lógico, porque aparte de la cuestión que hemos mencionado de las instalaciones militares, ya en la inmediata posguerra empiezan a situarse en lo que era la carretera de Logroño, la actual Avenida de la Constitución, las primeras que son anteriores al polígono. Pues el polígono es del año 66, 68, si no me equivoco. Pero ya antes, en los años 40, en ese eje estaba pues la Loste, fábrica de galletas, estaba la Campo Frío, estaba Indupisa, estaba la central lechera, no sé si había algo también también, pues sí, había un polvorino, fábrica de explosivos, etcétera. Aunque habría que decir que no, que esa zona, aunque se relaciona con Gamonal, no es propiamente Gamonal, es Capiscol. La diferencia es, el batiz consiste en que Capiscol no tuvo entidad administrativa y formaba parte del término municipal de Burgos. Pero la cuestión es que si se empieza a ver fábricas ya de cierta envergadura, pues lógicamente, claro, el hecho de que el pueblecito más cercano, que es Gamonal, no tenga agua, no tenga desagüe, no tenga una serie de servicios, pues eso lógicamente no es funcional, pensando en que esa industrialización se va a aumentar en el futuro, ¿no? Entonces, pues parece lógico pues que la ciudad, además hay que tener en cuenta que una ciudad como Burgos, una ciudad longitudinal, una ciudad itinerante, este-oeste, y tiene ahí precisamente el vector de desarrollo más significativo, ¿no? Que es el vector de crecimiento en torno a la Nacional 1, ¿no? A la antigua carretera de Vitoria. Entonces, con ese telón de fondo, pues parece lógico que la ciudad integrase el núcleo de Gamonal, pues con el fin de llevar a cabo pues todas esas obras que hemos dicho, ¿no? De infraestructuras, que de hecho, pues parece ser que sí, que fueron estas cuestiones fueron objeto de negociación entre los ayuntamientos. Y el compromiso era, parece ser, que el Ayuntamiento de Burgos pues hiciera las obras, por otra parte mantuviera el patrimonio de solares que tenía Gamonal, y muy en particular las llamadas 14 suertes, que eran unas parcelas agrarias que se venían cultivando rotativamente por los vecinos de Gamonal desde tiempos inmemoriales, que se que lógicamente se mantuvieran las fiestas tradicionales de las Candelas y San Antón. Bueno, pues se pusieron toda esa serie de condiciones que, bueno, más o menos se mantuvieron, quitando el tema de las 14 suertes, que es un asunto que yo creo que nunca se ha explicado del todo bien. Otro de los aspectos, y tú mismo lo citas, más allá de las 14 suertes que puede verse en la documentación que tú mismo has publicado y que puede consultarse en internet, es el eterno debate acerca de la ciudad deportiva militar, construida, y corrígeme si me equivoco, por el propio general Yagüe, una estructura que parte en dos Gamonal y que lo aísla de su salida a la zona de Fuentes Blancas. ¿Crees que pudo ser de alguna manera significativo el hecho de que se construyera allí la ciudad deportiva para de alguna manera forzar esta también anexión? No, yo no creo que... Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la inmediata posguerra y estamos hablando de un capitán general que era Juan Yagüe, nada menos. O sea, un tipo autoritario donde los haya, fascista donde los haya, pues era de los pocos que solía ir casi siempre con la camisa azul. En fin, ¿qué vamos a decir? Que con esto lo que significo es que los planes que tuviera este tipo con respecto a las instalaciones militares sujetos a su albedrío, no a conveniencias de tipo urbanístico, tipo, hombre, es de suponer que él tendría sus técnicos militares que le asesorarían. Entonces, si se hizo allí, hombre, pues me imagino es porque el espacio es una zona muy agradable al lado del río. Vuelvo a repetir que esa zona no es rural, es Capiscol, por lo tanto pertenece a Burgos. Parece ser que los terrenos fueron comprados, pero a mí son significativo en el sentido de que seguramente esas tierras no eran de mucho valor y no creo yo que se pagase cantidades significativas. Lo que sí que es evidente, claro, una vez que el pueblo pues se integra en Burgos y crece ya en los años 60, 70, de la manera en que crece, tenemos una barrera urbanística que tiene casi un kilómetro longitudinal que pues bloquea efectivamente, dificulta el acceso de la gente de Gamonal a su zona de esparcimiento natural más lógica, que es la zona de Fuentes Blancas y del río, ¿no? Que solamente hay el acceso, bien dando la vuelta por pues a la deportiva, por la parte oeste, o un callejón que hay a la parte al final de Capitán, a la derecha. Y bueno, yo creo que, claro, ya una vez que eso se ha construido, pues ya no hay nada que decir, pero yo pienso que en un momento dado se podía haber pensado en habilitar algún tipo de acceso, por lo menos uno, en alguna de las prolongaciones de los viarios norte-sur, que hubiese permitido un paso más fácil del barrio hacia esa zona, ¿no? Pero claro, ya te digo, si ahí estamos hablando de Yagüe, además que entonces el pueblecito seguía siendo muy pequeño, es decir, que no, en ese momento ese tema ni se plantea, ¿no? Entonces, es una cuestión que se ha visto a posteriori. Igual que otro desastre desde el punto de vista de las comunicaciones es la ubicación de la Academia de Ingenieros. Era que, si miramos un plano de Burgos, los viarios de esa zona están completamente distorsionados y dificultan el tránsito fácil de Gamonal hacia Burgos y viceversa. Y pensemos que la calle Santa Lava ha estado cerrada hasta hace pocos años. Que incluso, es decir, es algo absolutamente demencial, ¿no? Bueno, son la realidad, tú mismo lo has dicho, del urbanismo en Gamonal y quizás en buena parte de Burgos, pues tiene su propia idiosincrasia que a lo mejor se excede los límites de que nos hemos marcado en este programa. Inmediatamente después de la anexión, en los años 50, en el 55, se produce la creación del Polo Industrial de Desarrollo, que como bien has comentado, Luis, es lo que quizás realmente va a marcar la configuración actual que tiene el barrio. ¿Fue decisivo entonces, desde tu punto de vista, el Polo de Desarrollo para entender el Gamonal actual? Hombre, eso no tiene ninguna duda y eso está claro, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Gamonal, cuando se anexiona, tiene unos 2.300, 2.400 habitantes y que 20 años más tarde tiene ya 55, 57.000. Claro, pues eso no es casualidad, eso es que por un flujo grande de población trabajadora, sobre todo de la provincia, que viene a trabajar al polo y que la mayoría se ubican en las urbanizaciones, que se hicieron, pues, dicho de cualquier manera, ¿no? En la Barrera Inmaculada, en las Mil Viviendas y todo eso, ¿no? Eso hace también que la importancia relativa de Gamonal se multiplique. Esos 2.000 y pico vecinos que había en el año 55 eran aproximadamente el 3% de la población, mientras que los 50 y tantos mil de 20 años más tarde son la tercera parte aproximadamente del total de Burgos, ¿no? Pues claro, ya si la magnitud de las cifras es bastante elocuente. Pues muchas gracias, Luis. De esta manera hemos podido conocer un poquito más de nuestra historia, un poquito más del porqué de la estructura urbana que tiene la ciudad, del porqué de los diferentes hitos que se producen en su anexión, y simplemente remitir a nuestros oyentes que quieran conocer algo más acerca de la historia de esta peculiar zona de Burgos, que en su día fue también territorio con municipio propio, a tus apuntes sobre la historia de Gamonal de Río Pico y a otros tantos escritos que en su momento realizaste sobre aspectos tan variados como la batalla de Gamonal o aspectos relacionados con la historia de este barrio. Sí, sí. Bueno, ahí eso fue que hubo una revista de los comerciantes de Gamonal que allá por el año 2000 y pico me invitaron a participar y entonces hice una serie de reportajes históricos, creo que en total eran 8, y todos ellos relativos a la historia de Gamonal. Hombre, tampoco no son cosas de gran valor, son más bien apuntes, son pequeñas reflexiones, pero bueno, la verdad es que tampoco, por lo que yo he visto, bueno, pues aparte de los trabajos de Gonzalo Andrés, que son muy meritorios desde el punto de vista urbanístico, bueno, también está Begoña Bernal, hizo alguna cosilla, pero no, yo pienso, vamos, que no ha habido una preocupación por la investigación de Gamonal como se merece, ¿no? Pues muchas gracias y a la espera de que quizás en algún momento compañeros que andan detrás de la publicación de un libro sobre Gamonal y sus conflictos aborden también este tema. Nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, Luis, y a todos nuestros oyentes. Ya sabéis, podéis continuar oyéndonos en ondaexpansiva.net y en el dial de las diferentes radios libres y comunitarias que comparten nuestros programas. Ignoráis por completo todas las críticas. ¿Para qué sirven, pues, las protestas pacíficas? No os asustéis cuando la frustración del obrero se convierta en rabia. Literal y explícita, explícita la lucha cuando vienen a joderte. Emerge el defenderse, joder, toca protegerse. Exprimen al pueblo y después le exigen contenerse. La alternativa a vivir de pie, someterse. El verse sin un duro incluso al principio del mes. Los banqueros y políticos no saben lo que es. En la cresta del Everest descansa su fortuna. Roban dinero legalmente sin censura alguna. Ya es suficiente club para la juventud, que la llama de un contenedor sea nuestra luz. Por más que os empeñéis, aquí no hay grupos radicales. La revolución nace entre mayores y chavales. Conocemos el camino, sabéis que no es en balde. Fascistas, le queda grande el traje al alcalde. Somos testigos, si el pueblo se une nunca es tarde. Si yo digo Gamo, tú dices arde. Dan placebos de ilusión pa'l que está en el pozo. Hay un pastel pero pa'l pobre nunca llega el trozo. Perros del color del cielo con ganas de gresca. Por ver unido al pueblo es señal de protesta. Oye, político, ahórrate tu comentario. ¿Por qué? Toda España ha visto el luchero a mi barrio. Entonces, afronta el fallo, sal fuera y da el callo. La calle no quiere a la calle y la calle estalló. Hambrientos de venganza, último público a la vista. ¿Por qué? Quieren cambiar todo, yo no creo al periodista. No. Quieren tapar, sumergir sobre el cemento gris toda la peli que he montado gratis. Nos queda el honor, olor a venganza y dolor, porque el morir luchando supera el temor. No habrá paz para el que vino con ganas de guerra. A tu estafa se la coge y se la entierra. Dime dónde estás cuando todo va mal. Sentado en el sofá, cambiando de canal. Te están robando el pan, pero a ti te da igual. Pelea por lo tuyo, esto es Gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical. ¿Quién es inocente? ¿Quién es criminal? Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final. Fui testigo en las calles de un barrio obrero, de una revolución contagiándose a un país entero. Visto y comprobado como los medios mintieron, solo por poder, joder, solo por dinero. Gamonal con dos cojones, protestas a pie de calle contra el cacique local y su lacayo, la calle. Y es que si el pueblo está unido no habrá quien nos calle. Dijeron que fue la mecha y aún espero que esto estalle. Tic tac, se agota la cuenta atrás. Y es que se nota que la gente ya no aguanta más. Violentos itinerantes, los putos antidisturbios, equipados para la guerra protegiendo asuntos turbios. Negocios sucios entre alcaldes y empresarios. Sin revolución no habrá paz para el mandatario. Son mis augurios mientras marco en el calendario la fecha del día del triunfo apuso de este barrio. Tiene un hombre que no es otro que represor. Si todo lo que lees y lo que lees es manipulación, no importa que no compartas su opinión, en su mayoría absoluta será la razón. Orar el despertar y pasar a la acción. Parar la corrupción, parar la privatización. Un grito desde Gamonal a cada barrio obrero en la nación. Que sea un grito colosal con eco de revolución. El capitalismo es el que esté no erro. Se llama neoliberales, páginas de hierro. Poniendo todas las pistas, señalando al que está ferro. Pero oye, hijo de perra, cuando el hombre muerde el perro. Si desde vuestra impunidad recortáis nuestra libertad, si no hay justicia no hay paz, y esa es nuestra realidad. Cuando veas que los tuyos cuelgan, recuerda que tú nos quitaste todo y nos pusiste contra las cuerdas. Dime dónde estás cuando todo va mal. Sentado en el sofá, cambiando de canal. Te están robando el pan, pero a ti te da igual. Pelea por lo tuyo, esto es Gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical. ¿Quién es inocente? ¿Quién es criminal? Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final.